Magazine con Marina Muñoz. Buenísimos días, es jueves, es 19 de marzo y esto es el Magazine de hoy Radio Nacional. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y también como uno de los compañeros que me acompañan, Raúl Gutiérrez, buenos días. Compañeros que acompañan, buenos días, sí señora. Como tiene que ser, ¿no? Efectivamente. Juanma Sepúlveda, hola. Buenos días, Marina. Diana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz Día del Padre. Ah, sí. No, no, a mí no me digas nada, que yo no soy... Feliz Día del Padre para todos los compañeros. Vale. Por eso, que a mí no me digas nada. ¿Por qué te sientes aludido? Me has dado el toque ese. ¿Eh? Feliz Día del Padre diciéndome, Raúl, enhorabuena. No, que... no, feliz Día del Padre. Todavía no es papá. Eso, felicidades a todos los papás. ¿Vas a ser papá? Sí. No, no lo voy a ser. No, lo tengo claro. Lo tiene clarísimo, lo tengo claro. De momento no. Ya, ¿y Juanma, tú, Juanma? No, de momento nunca. Tampoco. Conocido, no, reconocido no lo, no no lo hay de momento. Claro, ¿no? Claro, por lo menos. ¿Quién sabe? Que yo sepa. No lo sé. Qué sinvergüenza soy. Oye, onomástico también muy importante hoy, el santoral. Sí. San José. San José, claro, el padre de todos los padres. Tu padre, Marina, para que aproveches de saludarlo. Exacto. A todos los Josés, José Luis, Pepes, José Marías, José. José Antonio, José, que en España hay muchísimos Josés, así que hoy es el santo de media España. Y sobre todo un abrazo muy fuerte a los compañeros de Valencia que están viviendo sus días grandes con las fallas hoy. Hoy se queman las fallas. Claro. Hoy la nit de la crema. Hoy se quema. Pasadas por agua, ¿eh? Esperemos que les deje un poquito. Ahora nos contará si va a llover en Valencia o no. Mientras tanto, bueno, pues sí, vamos a aprovechar para dar un saludito a todos nuestros papás. Y ya que hemos empezado a hablar de Valencia, cuéntanos, ¿va a llover en Valencia o no? No, yo lo que decía, que pasadas por agua, por las imágenes que yo había visto ya, que estaba todo allí muy oscuro. Hoy no sé si lloverá o no lloverá. Bueno, la predicción dice... negro está en toda España el panorama. La predicción dice que no. En el norte, vamos a comenzar por ahí. La máxima de hoy 17 grados, la mínima 8, posibilidad de precipitación del 12,71%. El viento brisa en esa dirección noreste. En el este, la máxima 17 grados, mínima 12 grados, posibilidad de precipitación del 26,25%. ¿Eh? Bueno. El viento fuerte con esa dirección este. A lo mejor se libran un poquito, ¿eh? Yo creo que sí. Dice el teléfono de nuestra compañera Diana que no, que va a llover. Que llovizna. Eso es lo que da para todo el día. Y a partir del mediodía un poquito más fuerte, quizá por la noche, bueno, ahí va a estar la cosa. Esto viene a decir que bueno, que en el sur realmente sí hay posibilidad de precipitación, 59,59%, máxima de 13 grados, mínima de 7, posibilidad de precipitación del 59,59%, insisto, el viento con esa dirección oeste, y en el oeste la máxima de hoy 19 grados, subimos un poquito de temperatura, mínima 5 grados, posibilidad de precipitación también del 50%, el viento brisa débil con esa dirección del viento noreste. No termina de cuajar, es decir, no termina de caer agua. Que no, que yo me imaginaba que iba a estar esta semana, venga a llover y que no, que no arranca. Y yo lo vi anoche, es que me fijé en el Señor del Tiempo. ¿Te fijaste en él? Sí, en él y en la predicción. No iba mal el Señor, pero me refiero a que daba agua, pero de lo lindo. Y nada, que no termina. Que no termina. De romper. Hombre, en mi casa ha llovido, porque yo he salido a la calle y el suelo estaba mojado. Sí, sí. Pero no hemos visto llover. Claro. Yo he visto paraguas esta mañana también, al venir al trabajo y demás, pero que no termina de cuajar. Son chispinas. Bueno, ¿y cuaja premio o no cuaja premio? Bueno, pues hoy a las 5 cifras, de momento que sepamos, no, pero hay otros premios importantes. ¿Quién quisiera 500 euritos, por ejemplo, para irse de Semana Santa? Seguro que más de uno aquí... pues apostábamos por ello, ¿no? ¿Cuánto 9 hay aquí? Pues sí, el sorteo, el número agraciado en el sorteo de ayer, miércoles 18 de marzo, fue el 79.699. 79.699, 79699. serie 030, la 30. ¿Qué os parece, chicos? A Raúl seguro que no le gusta el nombre. Sí, sí, me gusta. Sí, sí, sí, me gusta. Le gustan los 9. Sí, sí, a mí sí me gusta, fíjate. Aunque no le veo con muchas posibilidades de que salga, pero fíjate. Sí, sí. Los 9 son buenas notas, por ejemplo, sí, porque tú te ponen un 9 en cualquier cosa y entonces siempre te estimula para seguir mejorando sabiendo que estás sobresaliente. Eso está muy bien, ¿no? Claro. Sin embargo, un 10 dices, va, el 10 ya es para los sobrados, ¿no? Va, sí. Ya no tengo nada que superar, no, no. Entonces hay que sacar un 9 siempre en la vida para seguir luchando por superarse. A Juanma también le gusta el 9. Sí. Y el 6. Ya. O sea que... No nos desviemos, por favor. No, no, yo no he dicho nada, es lo que le gusta a Juanma. Música, música. Bueno, Juanma, pues cuéntanos qué nos vas a traer en música, hoy por ejemplo. Hoy me he tenido que traer chuleta, sobre todo para el deporte, porque es un poco largo el tema que tenemos hoy. De música, ¿qué tenemos hoy? Pereza. ¡Oh, me encanta! Eso es lo que tenía yo esta mañana. ¿Ves que lo he tirado sin mirar a Diana? ¿Cuándo? ¿El primer espacio o el segundo? A la primera hora, sí. A las 10:30 y tenemos a Shakira también. ¡Oh, me gusta también! Te encanta a ti también. Así que va a estar muy vivido el tema. Yo quiero que vuelva Pereza. Difícil lo veo. Complicado, ya. Pero nunca se sabe. Rubén saca disco ahora. Sí, así que... Y Leiva le Rubén está... Pozo. Uh-huh. Y a Leiva le está yendo fenomenal. Está en Argentina ahora mismo tocando. ¿Por qué crees tú que a Leiva le ha ido tan bien como solista? Pues porque yo creo que la voz de Leiva es muy especial. Muy especial. Rubén es un gran compositor, pero la voz de Leiva es muy especial. Yo creo que transmite mucho más. Yo te pregunto lo de Leiva porque es impresionante lo que ha hecho este chaval en los últimos 2 años, ¿no? Tiene sus detractores como todos los artistas. Desde luego. Hay gente que no le gusta, pero... No sé, yo creo que mérito tiene porque emprender una carrera solista, irse a Argentina, a Buenos Aires también, a probar suerte, con lo complicado que es ir a Latinoamérica cuando no te conoce nadie, si no pregúntale a Melendi, que ha sido un verdadero fracaso su paso por Latinoamérica, y yo creo que no vuelve más el bueno de Melendi, y Leiva no, todo lo contrario. ¿Pero escribe él sus canciones? Sí, él es compositor también. Pues ahí también está, yo le veo ese rollo, ¿no? Rollo es cantautor. Es muy fan de los grandes, de la música, es fanático del pop rock, le encanta todos los grandes. Le gusta mucho Bob Dylan. Sí, y ha sacado... Y tiene influencia de Dylan, sí. Ha sacado, pues eso, esos aires de los grandes, ha sabido coger su esencia, yo creo, y hacerlo, pues eso sí, muy comercial, que son las críticas, ¿no? Que dicen que su música es muy comercial. Bueno, pero al final, todos quienes hacen música lo van a hacer por un tema comercial. Aunque te digan que no, nadie lo va a reconocer, ¿no? Ya es difícil creerle a un cantante o a una banda, no, nosotros hacemos música para nosotros y para la gente que nos sigue. Mentira. El primer álbum a lo mejor sí, porque es una forma de promocionarte, ¿no? Uh-huh. Pero ya del segundo álbum cambian de productor, cambian de discográfica y la explicación es una sola, masificarse y tener éxito comercial. Yo no soy objetiva porque soy una fan incondicional de Leiva, pero sobre todo también de Pereza, que me han gustado muchísimo siempre. Y bueno, pues que estoy deseando que llegue a España y poder ir a verle. Yo les vi en sus primeras actuaciones, porque ellos son del barrio de Alameda de Osuna, en Madrid. Yo los vi en una fiesta de estas fiestas populares que se hacen de verano en La Elipa, ¿ya? Barrio también muy tradicional de Madrid. Por cierto, La Elipa, que es el barrio de Burning, el guitarra, vocalista de Burning de toda la vida, son ahí de La Elipa y todavía viven ahí en La Elipa, de hecho. Y yo los vi, la verdad que me llevé una grata sorpresa con Pereza. Tocan muy bastante bien. El directo es muy bueno. Eso hace mucho que la banda ya haya triunfado anteriormente, también hace. Suenan muy bien. Entonces es igual que Dani Martín cuando se quedó solito, ¿no? Después de estar en El Canto del Loco triunfando, pues luego la carrera en solitario, si sabes más o menos llevarla, pues yo creo que es fácil. Lo que pasa es que Dani Martín es como un niño de 16 años cantando y le ves... Y tiene 38. Dices, claro, ya. Es que ya estás un poco viejuno para... Sí, pero que a mí me que gusta llega mucho también Dani Martín, pero nada que ver con Leiva, ¿eh? O sí, sea, llega. Nada que ver. Yo creo que tiene más talento Leiva. Sí. Son diferentes. Absolutamente. Son sí, diferentes. Pero es más rollo cantautor lo que te digo, sí, yo. Pero, va de otro, pero a diferencia, de otro estilo, yo creo. Es sí, que pero... es muy importante los músicos que, además de componer y cantar, saben tocar instrumentos. Claro, yo es como más bohemio también. Además, yo más... Pero a la hora de hacer música es diferente. El cantante que solo canta, como el que canta y sabe coger un instrumento y acompañar. ¿Y sabes qué es importante también para los artistas cuando siguen su carrera ya de solista, cuando son jóvenes, como el caso de Dani Martín o el caso del propio Leiva? Yo no conozco a ninguno de los dos, pero sí escucho mucha radio, veo mucha entrevista, y Leiva es un tío muy cercano, muy, muy cercano. Y tú le oyes hablar y las cosas que te cuenta. Yo te decía alguna vez que a mí no me gustaba mucho musicalmente Leiva, pero fíjate que ahora me he dado el trabajo de ir escuchando un poco más, de meterme un poco más en la vida de Pereza. Y la verdad que sí, que el tío tiene un mensaje que a mí me identifica muchas claro, cosas. Claro, ahí voy yo, al mensaje. Eso es lo que... Es que las letras son muy buenas. Claro. Es muy... Es, pues eso, muy rollo Sabina, muy compositor. Joaquín Sabina, si no canta nada. O sea, la voz que tiene Joaquín Sabina... No, pero son las letras. Pero se cree lo que canta. Es que quien crea sus propias canciones está transmitiendo y no va a transmitir igual. Al final, claro, al final las composiciones, las canciones... Yo siempre he escuchado muchas críticas a Joaquín Sabina. Mucha metáfora, mucha historia, pero la gente se olvida que Joaquín Sabina, antes que cantautor y cantante, es poeta. Es que el tío es poeta. Y sus poemas después los musicaliza y los lleva a un escenario. Pues Leiva sabe escribir. Hacer canciones y en este caso transmitirlas para que lleguen al público. Oye, y también un mensaje para los fanáticos de Leiva y de Pereza, pues también esa apuesta, ¿no? del hermano de Leiva, de Sidecars, si alguien conoce el grupo. Igual. La voz es muy parecida a Juanjo. La voz es muy parecida a la de José Miguel, la de Leiva. Sí, sí. Bueno. Se nota que son hermanos, ¿eh? Bueno, Pereza entonces va a ser nuestro... ¡Oh, qué bien! Ya ha dicho, qué bien, y yo he dicho... De Pereza. Y a las 11:30, Shakira. ¿Qué podemos decir de Shakira? Pues nada. Que todo lo que toca se convierte en oro. Incluso Piqué. ¿No? O sea que... Fíjate. Dos niños ya. ¿Dos niños? ¿Está embarazada otra vez? ¿Otra vez? ¿Ah, sí? Eso me lo he perdido yo. A mí me gusta cuando los artistas también... Igual, es que la gente critica todo. Si no es por una cosa, es por otra. Pero me gusta cuando los artistas se involucran en temas sociales. Ella es representante de UNICEF. Tiene una organización también en Colombia que se recupera, que trata de recuperar un poco y de dar alimentación, educación y todo lo que eso conlleva a los niños que están abandonados en la calle. Lo mismo hace Juanes también. Exacto, muchos artistas latinoamericanos, ¿eh? Pues Juanes, Shakira, Ricky Martin. Han vivido, son conocedores de la necesidad que hay, se vuelcan. Ahora que a ellos les van las cosas bien, pues quieren yo de música de Shakira no me pregunten porque no me gusta mucho, pero sí me gusta el compromiso social que tienen muchos artistas, que no todos lo hacen, ¿eh? Las has escuchado en el Mundial, anteriormente con España, que nos llevamos ahí ese trofeo impresionante, y ahí estaba Shakira también. Está en todos lados. Con Alejandro Sanz, La Tortura. Efectivamente, tiene una trayectoria. Aunque fíjate que yo pienso que Shakira... lo que decíamos antes de los artistas, en su etapa anterior, cuando comenzó, ahí vimos a la verdadera Shakira. Mi disco favorito de Shakira es Pies Descalzos. Pies Descalzos es magnífico y tiene unas canciones también impresionantes. Y ahí descubrimos a la Shakira, que hoy es más comercial, es más comercial y vende, que es lo que decimos, ¿no? Llega, no transmite... Es que antes no podías poner una canción de Shakira en un pub, en una discoteca por la noche, y ahora sí, lo que se busca es eso, que también cuando uno sale a divertirse escuche la música de Shakira por ahí. Entonces los ritmos han cambiado y todo ha cambiado. Todo ha cambiado, incluso nosotros vamos cambiando con el tiempo. En fin, bueno, vamos a ver. Bueno, en cuanto a música, y entonces en cuanto a deporte... Acá está la chuleta. Iniciativa a la práctica del deporte adaptado. Vamos a hablar un poco de las iniciativas que deben tener todas las asociaciones, federaciones y organizaciones relacionadas con la discapacidad, porque no es fácil tener iniciativas y no es fácil llevar esas iniciativas posteriormente al deporte adaptado. Es muy complicado, porque hemos ido ordenando un poco nuestra información al respecto. Lo primero es el tema de la accesibilidad, ¿no? Luchar por la accesibilidad a los recintos deportivos. Y la iniciativa a la práctica del deporte adaptado, la verdad que la tienen muchas organizaciones, muchas asociaciones en España, pero está un poco apoyada, para variar. Es un tema que se repite. Qué raro. Entonces, las iniciativas hay que presentarlas de la manera correcta y es lo que vamos a dar a conocer hoy en nuestra información. Y también vamos a tener la posibilidad de agradecer primero al Ayuntamiento de Leganés, porque nos hemos puesto en contacto con ellos, porque tienen también un proyecto deportivo de deporte adaptado muy interesante desde hace muchos años. Ellos creo son los pioneros en la Comunidad de Madrid con el tema del deporte adaptado. Y Juan Palau, ¿quién fue Juan Palau? Ya fallecido tristemente, lamentablemente también hace 4 años atrás. Juan Palau fue un catalán que llegó a vivir por temas familiares y por temas profesionales, por temas de trabajo. Llegó a vivir precisamente en la Comunidad de Madrid y a esta bonita localidad que es Leganés. Y él ya traía un proyecto deportivo que no lo pudo llevar a cabo en Castelldefels, que es su origen, en tierras catalanas, y sí lo llevó a efecto en Leganés. Lamentablemente se vio afectado por una cruel enfermedad como es el cáncer, tuvo un desenlace fatal para él, para su familia, pero dejó un legado importante. Y afortunadamente en Leganés se lo han reconocido y han... inaugurado el año pasado, en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, un polideportivo que tiene que ser, creo yo, el primer polideportivo en España, solamente, única y exclusivamente para la práctica del deporte adaptado. Mira qué interesante. Seguro. El único y uno de los pocos que hay en Europa, porque los hay en Alemania, los hay en los países nórdicos como Suecia, como Noruega, pero para esta parte del continente hay poco. Entonces, es un polideportivo que es pequeño y lleva el nombre de Juan Palau, en reconocimiento de esta persona que se preocupó por el deporte adaptado primero en su querido Castelldefels, como él decía, en Cataluña. No lo pudo concretar allí, pero sí lo hizo en Leganés. Pues a ver si podemos ir a grabarlo con las cámaras de OICRTV. Por supuesto, es muy interesante porque es para ir a verlo y para visitarle, para ver realmente cómo tienen que ser los polideportivos única y exclusivamente para el desarrollo de la práctica del deporte adaptado para personas con discapacidad. Así que un bonito ejemplo que nos dejó, bonito legado, Juan Palau en Leganés, en Madrid. Uh-huh. Y vamos a escuchar al concejal de deporte de Leganés, vamos a escuchar también a un hermano de Juan Palau, a los deportistas también que se hicieron presentes, mucha emoción también allí con este tema, pero es un bonito ejemplo que ojalá se pueda imitar. Felicidades. De nada. Papá. Exacto. Bueno, eso es lo que tenemos para deporte. Fantástico. ¿Y quién va a ser hoy nuestro compañero del día? Nuestra compañera del día, Rosa María Calero. Nos vamos hasta Osuna para conocerla un poquito más de cerca, esta inspectora. Y seguidamente nos iremos hasta Calatayud para conocer a Paco Rodríguez. Que el Mundo IZ. Estará dentro de Mundo IZ, efectivamente. Muy bien, también en Todos Somos OID nos acercaremos a alguna delegación, ¿verdad? De punta a punta de España. Hoy contactamos con nuestro delegado en Cádiz, con Miguel Ángel Sánchez, si no me equivoco. Fantástico. Y en el rincón de la asociación, bueno, pues recordaremos, ayer hubo una rueda de prensa aquí en la sede central porque la Organización Impulsora de Discapacitados va a organizar un palco para que se vean bien todas las procesiones en Semana Santa para personas con discapacidad, con movilidad reducida o, pues, por ejemplo, mujeres embarazadas que puedan acercarse a ver pues tranquilamente y a gusto esas procesiones de Semana Santa que ya están declaradas, por lo menos la procesión de la comarca, como interés turístico regional. Toda la Semana regional. Santa de Talavera de la Reina aquí en Toledo está declarada de interés turístico regional. Así que invitamos a todos los oyentes, ¿no?, de toda España que vengan a ver esta Semana Santa. Hombre, hay algunos bonita. Que desde luego no abandonan su tierra por venirse a Talavera porque bueno, Sevilla es que o Málaga. Eso te iba a decir. Imagino que en o en Cartagena, vamos. La procesión del silencio es impresionante. A ver si no les pilla lluvia a nuestros amigos andaluces, porque todos los años en la Semana Santa lamentablemente hay muchas procesiones que y no pueden lloran. Salir. Cómo lloran, ¿eh? Y no pueden salir. Todo el año esperándolo, bueno, pues cruzaremos los dedos para que esos días, por lo menos, pues la lluvia nos dé una pequeña lluvia. Es impresionante, ¿habéis estado en Sevilla en Semana Santa? No, yo no he estado nunca. La gente cómo se vuelca, pero ya lo digo en serio, o sea, ahora mismo, para salir a cualquier procesión, se engalanan de una forma impresionante. Yo no lo había visto nunca, ¿eh? Las mejores galas las guardan para la Semana Santa. Por supuesto, son tradiciones que se mantienen y que esta gente lucha para que se mantengan con a el mí paso me de los años. Sí, sí. Y desde luego, bueno, la devoción que hay es increíble. Impresionante. Uh-huh. Bueno, son Semana Santa, pero ¿qué pasa con el Club del Ocio que tenemos hoy? Ah, el Club del Ocio, sí. Club del Ocio. A propósito de solidaridad, vamos a invitar a nuestros oyentes a dos carreras solidarias que hay este fin de semana para los que estén en la zona de Avilés y de Oviedo. Hay dos carreras solidarias que son muy tradicionales y que van en beneficio primero de los niños del Sáhara en cuanto a poder tener esa posibilidad de llevar todo lo que es cuadernos, libros, la escolaridad. Es muy importante para esta gente que organiza este tipo de carreras solidarias y todo lo que se reúna por temas de inscripción, que va a haber inscripciones simbólicas de 2 euros para los participantes, ese dinero se va a reunir y se va a poder comprar todos los que son los utensilios escolares, ¿no? Todos los utensilios escolares para poder fomentar aún más la escolaridad ahí en el Sahara. Y también hay una carrera solidaria, eso es en Oviedo, y en Avilés también hay una carrera solidaria que organiza una asociación de esa ciudad de poder también fomentar la práctica del deporte adaptado. Son pocas las carreras y maratones solidarias donde se corre única y exclusivamente con personas que practican deporte adaptado, y es precisamente lo de Avilés. A lo mejor no es muy numerosa, porque los atletas no van a superar, por lo menos hasta el día de ayer, que se cerraban las inscripciones, miércoles por la tarde, miércoles por la noche, habían solamente, yo digo solamente porque nos gustaría dar un número mayor, habían cerca de 100 personas con alguna discapacidad. Está que van bien. A correr esa carrera solidaria de solo 2 kilómetros, algo muy simbólico pero muy bonito. Uh-huh. Así que es una de las actividades, una de las recomendaciones que tenemos para el fin de semana. Y también en Sevilla, y Marina sabe mucho de esto, va a haber una monográfica, se dice, ¿no? Uh-huh. De los perros. ¿De una monográfica de qué raza? Una monográfica no. Es cuando es de una sola raza. Ah, y si no, es una exposición canina. Una exposición canina, ahí está. O un concurso canino. Una exposición canina. Una exposición canina. Una de las más grandes de España y de Europa, en Sevilla, este fin de semana. Que será la convención de Sevilla. Ajá, pues entonces será punto obligatorio para el campeonato de España. Eso significa que cuando un perro. A ver, cuando alguien tiene un perro de exposición, tiene que llevarle, para que sea campeón de España, tiene que reunir ciertas condiciones. Mm. Obviamente, ser de pura raza. Y luego tiene que ganar los puntos obligatorios en el campeonato de España. Claro. Y que es según el sitio, por ejemplo, en Talavera es punto obligatorio. Sí, en Sevilla también será punto obligatorio. Sí, obligatorio. Y tienen que reunir eso. Si no consiguen un CAC, que es la máxima puntuación, y el punto obligatorio, no consiguen ser campeones de España. ¿Cómo cuidan a sus mascotas esta gente, eh? No, cómo lo cuidan y lo que cuesta. Y lo que claro, cuestan sí, esas sí. mascotas, o sea, un cachorro de un campeón de España, hombre, depende de la raza, pero vamos, cerca de los 1.000 euros tranquilamente. Pero simplemente para exponer tu mascota y decir que es el mejor, ¿no? Que es el más hombre, bonito, normalmente más... quien tiene perros de exposición es porque cría. Ya. Entonces, a los criadores pues les da prestigio tener campeones de España, bueno, de claro. Europa, del mundo. Y de ahí salen los futuros, ¿no? Perritos ganadores. Claro, ajá. Claro. Ya. Pero además, eso es todo un trabajo genético impresionante, porque sobre todo en los perros, al hacer cruces, tú potencias lo bueno y lo malo de los perros. Entonces tienes que ver mucho tanto el genotipo del perro como el fenotipo, es decir, en las características internas del perro, por ejemplo, que no tenga displasia, para que luego no produzca cachorros con displasia, o también el fenotipo, ¿no? La estructura que, bueno, pues depende, hay perros que son curvilíneos, otros no, otros, la longitud del morro, la inserción de las orejas, la inserción del rabo, se mira bueno, todo. Y va mucho público por lo demás, ¿eh? Se viene de muchas diferentes de España, de muchos sitios y ciudades de España, se viene a competir. Entonces, también una bonita actividad que proponemos nosotros como recomendación para el Club del Ocio. Ir a Sevilla, los que estén por allí cerca, y a esa exposición canina. Ahora las exposiciones caninas tienen un título, tienen un nombre. Esta se llama las Supermascotas. Supermascotas de la exposición de Sevilla. Y también otras recomendaciones para los que estén en Madrid, que se puede compartir el teatro infantil. En fin, el Club del Ocio muy variado a eso de las 11 y 5 más o menos. Qué preciosa Sevilla, sí señor, ¿eh? Con esa Plaza de España que me encantó a mí. Ahí donde estamos representados todos, además, ahí, que salen los pueblos ahí... en esa Plaza de España, en los baldosines cerámicos, además, fíjate, oye. Sí. Y vi ahí Talavera de la Reina, vi Navalcán, cuando lo vi me quedé alucinado, dije, anda, estamos todos aquí. ¿Qué hacemos aquí, no? Sí. Muy bonita la Plaza de España. Bueno, todo muy bonito hoy, así que, Juanma, excepto el día, ¿verdad? Muy bien. Todo precioso. Sí. Ponos un poquito de música, ¿no? Sí, en eso estaba. A ver, ¿qué nos vas a poner? Es que estaba buscando una canción... pero que no me acuerdo ni de quién es. Sí, bueno, pues es una canción. Ni cómo se llama. Una canción que suena. Me vais a decir, vosotros si os la explico. Quería dedicársela a todos los papás. Porque, bueno, pues los papás son esos personajes que están a nuestro lado desde que nacemos, que luchan por nosotros, y que es En busca del dorado. En busca del dorado, Revolver. Eso es, ¿ves? Ya, me ha acordado. El dorado. Bueno, pues esa, si no me equivoco, la tienes tú, ¿verdad, De a Raúl? Mis padres nacer en busca del dorado. Exacto. Bonita canción que compuso Carlos Goñi. Sí. Es una canción que, bueno, pues describe muy bien, yo creo, el trabajo que realizan muchos padres por sus hijos. Efectivamente, y mucha gente que también ha tenido que emigrar, los papás que en su día también, porque ahora vemos que los jóvenes se marchan de España, pero en su día los papás, muchos de ellos también tuvieron que emigrar, salir, como veíamos en las películas de Alfredo Landa y esas cosas, ¿os acordáis? Bueno, nosotros tenemos un compañero que es López Vicente, que vivió muchos años en

de sus vidas donde se ha quedado. OID Radio, más cerca de ti. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Bueno, pues ahí estaba esa canción de Revolver, el Dorado, dedicada a todos los papás. Es que me parece una canción que refleja mucho el sacrificio, independiente de padres que se hayan ido o no se hayan ido, pero que refleja el sacrificio de esos padres por los hijos, que luego, bueno, pues efectivamente añoras a lo mejor el haber estado más tiempo con tus hijos, ¿no? Por sacarles adelante. Y dinos tú, Marina, cuando tienes un hijo ya tu vida desaparece. Es lo que... porque te vuelcas completamente. No desaparece, cambia. Bueno, cambia. Quiero decir, ahora, claro, tu vida son ellos, sigue, pasa eso es. A ser ellos. Quiero dejas decir, de ser tú para ser ellos. Efectivamente. Sin duda, sin por duda. Eso, desaparece en definitiva. Oye, tampoco es eso, ¿eh? No, pero me gusta. Pero no desaparece tu vida. Bueno, cambia muchísimo. Cambia de forma mucho, radical. Pero tu vida cambia, pero no desaparece. Ya. Al contrario. El día que tengas un hijo, se enriquece. Al día que tengas un hijo, a lo mejor vas a cambiar el discurso. Se enriquece, tu vida se enriquece. Yo creo que sí, si uno al momento de ser padre o madre, tu discurso cambia. Uno puede decir muchas cosas antes de, pero yo no tengo hijos, por ejemplo, pero tengo una cantidad importante de sobrinos. Y yo siento mucho cariño por ellos, sobre todo por el mayor, ¿no? Que le vi y que se crió conmigo desde muy pequeñito. Entonces es como un hijo para mí es como un hijo. Diego. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero es muy parecido. Pero te quiero decir que el sentimiento y lo que dice Marina... Sí, hasta que no se tiene un, hasta que no, un niño... Claro, no. hasta que tú no sientes lo que te toca vivir como padre en este caso... Pues tu discurso cambia notablemente. Lo que sí es verdad es que tus preocupaciones también se multiplican por el número de hijos que tengas. Bueno, eso sí. Eso también es verdad, eso sí. Me lo han dicho siempre eso a mí. Eso es cierto. Pero bueno, vamos a hablar de los compañeros de la OID, porque nos vamos hasta Osuna. Allí nos espera Rosa María Calero, la inspectora, que se presenta de esta forma. Hola, soy Rosa María Calero, soy inspectora de Osuna. Llevo 5 años aproximadamente trabajando para la OID. 5 añitos trabajando para la OID. Y como a cada uno de nuestros compañeros de la OID, le preguntamos, ¿qué es lo que más te gusta de la OID? Vamos a ver, ¿qué es lo que le gusta? A mí lo que más me gusta de la OID es mis compañeros. Y sobre todo, pues, que a muchos de ellos les ayudo un montón, les ayuda la OID un montón. Uh-huh. Es ayuda, ¿verdad? Para a todos coinciden, personas, ¿eh? Sí. Para tantas personas que están ahí presentes. Más de 3.500 familias. ¿Eh? Que no hablamos de personas, hablamos de familias ya. Pues una gran empresa, tal y como está la situación en España, a la que se debería apoyar bastante más de lo que se le apoya. Nosotros también apoyamos el mundo de la música, por eso preguntamos siempre, oye, Rosa María, en este caso, ¿qué tipo de música escuchas mientras trabajas o vas de camino al trabajo? Depende, yo normalmente los 40, escucho música 11, pero normalmente yo oigo música mía. Bueno, también es válido, ¿eh? No siempre, aunque me dijo Raúl, voy alternando, ¿eh? 40 con vosotros, digo, ah, entonces con nosotros. Vale. Entonces vale, ¿eh? Eso. Digo, ahí me convences más, ¿eh? No, ahí sigue ganando. ¿Quién fue el que nos dijo que era la mejor opción? Sí. Miguel, ¿no? Pero han sido ya dos, tres personas. Esos que sepan que son mis números one. Vamos al estilo de música de Rosa María Calero, a ver qué dice. Ahora bueno, a mí es que el que me gusta mucho es Michael Jackson, que ya no está. Y después me gusta toda la música en general. Me encanta Mozart. Desgraciadamente no está Michael Jackson, pero ahí está su música. Pues de Michael Jackson a Mozart hay un trecho pequeño, ¿eh? Hay un trecho, sí, es verdad. Pero bueno, para que veas que la gente pues tiene un abanico amplio. Eso en cuanto está muy a gustos bien. Musicales, ¿eh? No se cierran solamente en ese estilo, en ese artista, no, ¿eh? Así que vamos a ver qué canción le gustaría dedicar a nuestra amiga Rosa María. Ahora mismo dedicaría una canción, se la dedicarían compañeros de la OIB a todos. Y una que me gustara, pues es que no sabía decirte, el Amadeus de Mozart, por ejemplo, una bien en la radio. Amadeus. ¿Quiénes eran esos? Falco, con F, ¿no? Sí. Es verdad, cantante Falco. Alemán que falleció trágicamente en un accidente automovilístico en Costa Rica, en Centroamérica, el año 2006, 2000, no, el año 96, 97. Por Amadeus, es que es verdad, me ha venido Amadeus, a mí también. Era Falco, un cantante alemán que vendió muchos discos y tenía otro tema también que vendió bastante, era Der Kommissar, el comisario en alemán. Esa canción está inspirada en esta sinfonía. Ya. Bueno, nosotros ahí encontrar a Amadeus era complicado. Nos vamos con la sinfonía 40K 550, ¿eh? De Mozart. ¡Oh! ¿A qué suena? Fantástica la música clásica, ¿eh? Tirori, tirori, tirori. La verdad es que, jo, hay que reconocer que la música clásica como que te tranquiliza, ¿verdad? Muchísimo. Te vuelve a poner en sintonía. Muchísimo. Y tú imagínate estar comiendo, estar cenando, almorzando y con esta música de fondo. Pues sí, relaja, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir un ratito con esta música de fondo mientras nos presentas. Eso sí, ¿quién va a estar en Mundo Iz? Pues va a estar Paco Rodríguez desde Calatayud. Vamos alternando, vamos incidiendo cada día en esos vendedores, en esas incautaciones. Bueno, un día saltamos, hemos estado bastante tiempo en Málaga, hemos estado bastante tiempo en el sur, pero no solamente en el sur. Es que lo están pasando mal en el sur, hay ahí una persecución un poco pesadilla. Pesadilla. Pesadilla. Pesadilla en el sur, no en Helm Street, ¿no? Es que, claro, claro, sí, es pesadilla en el sur, es que vamos a ver, que ya está bien. Es como les da, o sea, esta gente es como les da y es así. Y se tienen que sobreponer a todo esto. Ya, lo que pasa es que están metiendo a todos en el mismo saco y no es normal. Están, se quieren poner las medallas de estar en contra del juego ilegal y claro, no reconocen que la OID no es ilegal. Es alegal, como dice nuestro presidente. Le comparan con otras asociaciones que están luchando a favor de los discapacitados. Claro, pero vamos a ver, o sea, pero no tiene sentido. Si te quitan, si te incautan, ¿por qué no te niegan la actividad? Si estás haciendo ilegal, algo ilegal, ¿por qué no te cierran las oficinas? Vamos a ver, que no es que llegaran a un almacén o a un sitio desconocido. No, no. En todas las oficinas de la OID está reconocido que son oficinas de la OID porque hay un cartel enorme que pone OID. Entonces vamos a ver, que nadie se anda escondiendo, que nadie hace nada a escondidas, que todo se está haciendo a la luz pública. Si es ilegal, ¿por qué no cierran esas oficinas? Se basan en lo que se basan. ¿Por qué no vienen aquí a la sede y nos detienen a todos? ¿O por qué no detienen a la junta directiva? ¿Si se está cometiendo un fraude? No, no se puede, no. Efectivamente. Como no hay fraude, pues claro, no se puede. Vamos pero a ver, ¿no se descuentan de los premios lo que va a Hacienda? Sí. Ah, y ahí no somos ilegales. Pero por eso, o sea, te para digo pagar que Hacienda no se es ilegal. Es lo que dicen también los propios vendedores. Y esto les viene muy bien a los vendedores cuando escuchan estas cosas. Pero ellos ya lo saben. Se basan en lo que se basan, Marina. ¿Sabes cuál es el puntito que le falta a la OID? Pues lo sabemos todos y en eso se basan. Pero claro, ahí está el Estado, el que tiene que otorgar esa autorización, ese puntito que queda ya definitivo. Y como no les da la gana, claro, pues ahí bueno, está la cosa. Pues entonces, ¿qué conseguirán al final? Que una empresa que está generando más de 4.000 puestos de trabajo, se vaya a pique. Eso es lo que quieren. ¿Y qué? ¿4.000 personas más al paro? Fíjate. Bueno, no, por eso no. 4.000 personas más, de no las conviene. Cuales, de las que 3.500 están en riesgo de exclusión por su discapacidad. Por eso no conviene. A ver cómo van a encontrar trabajo 3.500 personas con discapacidad, entre las que me incluyo. Claro, por eso te digo que van pues donde pueden ir, ¿eh? A ver qué es lo que tienen ahí al descubierto, por decirlo así, porque todos los puntos los tienen al día, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué fleco tienen? Pues este. Pues vamos a por los más débiles, que en este caso son los vendedores. Y si perjudicamos a los vendedores, pues les estamos entorpeciendo a claro, ellos. Sin duda. Así que, pero claro, es una pena, porque vimos ayer el caso de nuestra amiga, que a raíz de una incautación, pues fíjate lo que le vino, ¿no? Un ictus, ni más así ni menos. Así que, cuidado, señores, cuidado con esto, porque no es así. Así claro, que vamos a ver qué nos dice Paco Rodríguez desde Calatayud. Le escuchamos y ¿quieres oír tu careta o no? Como quieras. Sí, hombre. Venga, sí. A ver. Esto es Mundo Iz con Raúl Gutiérrez. Es que mola, hombre. Tú eres como en el programa de cocina, ¿verdad? Es que todo tiene que tener su punto. Ponme la sintonía, que si no, no. Es que como que no te motiva no igual. Me inspiro. Claro, exacto, es ese puntito de ya estamos, me recoloco. Estábamos hablando, bueno, pues estábamos con Mozart un poco así. A mí se me estaba alterando un poco la sangre, la verdad. Ah, sí, estabas alterada. Sí, sí, un poquito. Pero un poquito. ¿Con Mozart? No, con Mozart, no, ah, por vale. Dios. Con estas incautaciones que vale, me tienen vale. Un poco de los ah, nervios. Sí, bueno, pues nada, relaja. Tranquiliza, que es bueno entonces, para tu eso, salud. Entonces el poner la sintonía, pues eso, es nos sintoniza de nuevo. Y ahora y nos sí, sitúa. Nos vamos hasta Calatayud a conocer a nuestro compañero Paco Rodríguez. Adelante. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame cuándo te incautaron a ti y cómo lo pasaste tú ese día o esos días, porque no sé si ha sido más de una vez. Sí, ha sido, pues me incautaron por dos veces, por los de la 11 que llamaron, que se están tocando las narices. Y nada, vinieron a por mí, que estaba yo en un supermercado que se llama Eroski. Se llama Eroski. Y me vinieron cuatro o cinco policías de paisano. Sí. Y se me llevaron a mí y a mi compañero. Y luego la otra vez me lo quitaron en la puerta del ambulatorio, que es donde se va la gente a mirar al médico. Sí, sí. Y me vinieron el de la 11 y dos municipales y me lo quitaron. Me llevaron a la comisaría y me la quitaron. Ajá. ¿Tú cómo reaccionas cuando llega la policía, te incauta los boletos? ¿Qué dices tú, Paco? Pues no dije nada, pero me alteré un poco. La primera vez me alteré un poco, contesté un poco mal a la policía. Me dijo que me relajara. Porque eso, que es que yo soy un poco nervioso. Y me alteré porque me supo muy malo que me los quitaran. Claro, evidentemente, porque tú estás haciendo ahí tu labor diaria, ¿verdad? Tu trabajo. Y que te interrumpan de esa forma y más cuando no hay derecho, ¿verdad? Que uno esté trabajando de forma legal. Sí, y además que estás ayudando a una gente que les hace realmente falta, que para eso está esta asociación de hoy. Y que me lo quiten. Bueno, cuéntanos, porque no estás solo vendiendo, porque dentro de tu familia también tu mujer vende, si no me equivoco. A mi mujer, sí. ¿Y cómo llegasteis? En la oficina. Ajá, ¿cómo llegasteis ambos a formar parte de la UID? ¿Cuánto tiempo hace? Me lo comentó un amigo que tengo de la 11, me lo comentó. Un amigo de la 11, o sea que tú tienes amigos también en la 11. Sí, tengo un amigo, ese no tiene problema, con ese no tengo ningún problema. Claro, ese, es que hay gente y gente, ¿verdad? Sí, hay dos personas, un matrimonio que está dando mucho problema. Ya, por decirlo así, hablando pronto y claro, ¿verdad? La palabra es mi forma de hablar. Muy bien, Paco, ¿y cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace que llegasteis a la OID vosotros? Pues yo estoy desde el 17 de noviembre. ¿Y qué tal hasta ahora? Porque yo no sé si tú conocías la organización antes o no. No le he conocido. Me lo comentó un amigo de que tengo la 11, pero no lo conocía. Ajá. Y hasta ahora todo bien, ¿no? Todo bien. Hasta ahora muy bien. Muy bien. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Qué hacías antes, Paco? Pues ahora estuve trabajando en una empresa de Andana Automoción, que se llamaba. Y ya llevo 4 años en el paro. O sea, que tú eras mecánico. No, era pues operario. Ah, operario, perfecto. Operario. Ahora, por ejemplo, ahora no estoy vendiendo porque tiene una mini puerta, porque aquí van a abrir una empresa de maderas. Sí. Que es la misma que está en Ateca, un pueblo de Ateca. No sé si lo conocerá. Pues no. Es un pueblo así cerca que se llama Ateca, que es de Mase, se llama Envases Manzón. Que se hace el culo de la caja de frutas. Ah, ya. Muy bien, y te ha salido ahí un trabajillo para estar un tiempo, sí, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que primero hacen elección, van a coger a 10 personas, eso son para 10 puestos. Ya, ¿y tú puedes compaginar eso con la venta? Bueno, tu mujer te ayuda, ¿no? Sí, bueno, vemos el horario, si en caso que me cojan. Igual me pondría por la tarde o cuando vaya por la mañana. Lo que pasa es que hay 3 turnos por la noche. Ah, vale. Bueno, a ver qué dicen tus clientes, ¿no? Porque supongo que tienes clientes habituales. Imagínate que te cogen. Sí, tengo clientes. Lo que pasa es que me está dando por culo eso, pues ya he bajado un poco la venta. Ya, o sea que desde la incautación, desde la última, has notado que has bajado un poquito la venta, ¿no? He bajado un poco y... Claro, pero ellos es lo que... Ellos no lo conocen y es nuevo. Ya. Sí, es lo que ellos desean, que por medio de esas incautaciones, pues tú te veas cómo bajan tus ventas y veas cómo merman. Por supuesto, eso es la intención, ¿eh? Para que, bueno, pues desistas y digas, mira, ya me he cansado, ya voy a dejar esto, y en definitiva ese es el objetivo. Muchas veces, pero yo voy a seguir adelante. Claro. Y ahora yo sí estoy muy decidido a seguir adelante. Claro. Que me lo gustan, pues voy a la oficina, voy a por más y... y adelante. Uh-huh. Espera que ahora pase una moto, que estoy en la calle. Muy bien. Y no sé si me oirás. Vale, no te preocupes, Paco. Oye, cuéntanos algo acerca de los premios, porque desde noviembre hasta ahora, ¿qué tal te ha ido? Los premios se da poco por los jugados y... Bueno, me gustaría dar el gordo, pues es lo que quiero yo, que dar el gordo. Ay, amigo, eso es difícil, ¿verdad? Es muy difícil, eso sí. Claro. Fíjate, ahora mismo en Jerez de la Frontera estuvimos hace un par de días hablando con otro vendedor que ha logrado dar ese gordo y estaba muy, muy contento. Y también ha notado en las ventas cómo han subido, ¿eh? Porque imagínate, sí, sí. También se nota, claro. ¿Mm? En cuanto a esa venta, ¿tenéis ahí rivalidad entre tu mujer y tú? A ver quién vende más de los dos. ¿O qué? No, yo no. Siempre no, en el buen sentido. Porque realmente de la palabra, va claro. Todo para casa. Ya. Va sí. Todo para casa. Sí, sí, sí, sí. Ella lleva poco tiempo y. Oye, que vende ya mejor, pues será mejor. ¿Y le cuesta más a ella que a ti o no? No, me cuesta a mí más. ¿Te cuesta más? ¿Ella qué pasa? ¿Que es más simpática que tú, Paco? ¿Qué? Yo no soy muy abierto, soy muy. Como muy callado, como muy... Muy, claro, muy reservado. He pegado muchos años solo hasta que he conocido a mi mujer. Ajá. Y ahora me estoy soltando. Ya. O sea, que a ti te cuesta eso de... Me cuesta, ¿sabes? Porque he estado siempre entre mi madre y mis hermanas. Pero amigo, y hasta que he conocido a la mujer, que la conozco. En todo camino y jornada está siempre... Ni reservado ni nada de eso. No, es que ahora me estoy empezando a soltar. O sea que fíjate, incluso te ha ayudado esto de la UIS para... De un año a otro he cambiado mucho. Qué bien, ¿no, Paco? ¿Estarás contento también en ese aspecto? Sí, sí, sí. Porque te darás cuenta que tú además te sentirás mejor, ¿no? Hablando con la gente, relacionándote en definitiva más. Sí, sí. Claro, eso también se nota. Oye, y en cuanto a los días, ¿cuáles son tus mejores días, tus peores días de la semana? Pues el mejor día, pues un martes y jueves. Entonces, para mí son todos los días. Todos los días son buenos. Todos los días son buenos. Si acompaña el tiempo. Claro, que el tiempo también tiene que ir contigo. Y acompañar un poquito también. Claro. Oye, y en cuanto a estrategia, porque cuando uno viene del mundo de la automoción, aunque seas operario, y se tiene que poner a vender, y siendo tan tímido, tan reservado, ¿cómo rompiste tú esa barrera? Yo este momento, pues yo soy nuevo para este mundillo. Claro, pero... De donde estoy ahora. ¿Y a ti quién te ha dado indicaciones para vender? ¿Alguien? ¿Alguna persona? ¿O sigues la estela de tu mujer? ¿Quién te ha dicho, oye, mira, pues así lo puedes hacer, o prueba de esta forma, sí, o tú solo? Vino aquí un vendedor de Zaragoza, uh-huh. Y me dijo, tú di esto, con un poco de educación y eso, y así... Digo, ¿quieres un boleto? Sí, para esta noche... No, pues muchas gracias. Te está resultando, ¿no? Sí, parece sí. Hay días sí, días no. ¿El trato con la gente siempre es bueno, Paco? ¿Normalmente son educados contigo, se portan bien siempre? ¿Tienes buenas respuestas? Es que aquí la gente es un poco rara. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Calatayud es rara? Muy jugadora, pero está más triada a los de la 11. Bueno, sí, eso no es que sea solamente en Calatayud, en muchas partes de España, aunque también en otras tantas partes vendemos nosotros más que la 11, lo sabes, ¿no? Sí, sí. Así que, pero eso es empezar, ¿eh? Empezar. Así que, bueno, en cuanto a esa gente con la que te cruzas a diario, ¿te encuentras siempre en el mismo lugar? ¿Estás siempre en el mismo sitio? Sí, pues... de momento sí, pero ya parece que tengo que cambiar de sitio a ver si me va mejor o... Probar sitios. Perfecto. A ver cómo me va. Oye, y dentro de lo que es este tiempo que llevas tú en la UID, ¿has o te ha pasado alguna cosa con algún comprador, vendedor, alguna persona, alguna anécdota que se suele decir que te haya pasado? No está, pero por no faltas a la persona a la que me he callado. Claro. Digo, no te pongas aquí porque no vas a vender. No le hago ni caso. Eso es lo que mejor puedes hacer, Paco. Sí. Desde luego. Pues nada, nosotros desde aquí lo que hacemos en la radio es intentar apoyarte. Y como sí. Tenemos mucha música en la radio, pues nos gustaría ponerte una canción. Voy a la oficina, le digo, y ponéis buena música. Claro, me gustaría que también tú quisieras... sí, me gustaría que nos dijeras una canción que te apetece escuchar y que la dedicases. Lo que pasa es que yo ahora no la voy a oír. Porque bueno. Como estoy en la calle... Hasta que no vaya por la tarde no la oigo. Bueno, pero no... No, No te preocupes, que los compañeros que están escuchando la radio en toda España, los vendedores, los delegados, los inspectores, van a escuchar esa dedicatoria que nos vas a hacer, y por supuesto, no a nosotros, sino a quien tú quieras, y van a escuchar. Yo lo que digo, yo puedo decir a todos los vendedores de España de hoy, que no se rindan, que no se rindan, que sigan para adelante, que cada día tenemos que ser más fuertes que la ONCE. Uh-huh. Y tú, ese ímpetu, esa lucha, ¿te viene a ti de siempre? ¿Siempre ha sido así? ¿Una persona echada para adelante, como se suele decir? Sí, sí. Siempre ha sido así, ¿no? Yo he sido así, y hay que seguir adelante, que lo quitan, que vayan a la oficina y que vayan a por más. Efectivamente. Nos quedamos con esas palabras. Y seguir, y tenemos que ser más fuertes que los de la UCI. Di que sí. Oye, entonces, ¿qué canción ponemos? A ver, cuéntanos. Es que sé, el cantante lo sé. Ah, pues dime el cantante. Es el Pablo Alborán, el nuestro que sale de una violina, con el piano. Sí, sí, sí. Es que ahora no sé, me acuerdo cómo se llama el título de la canción. Bueno, no te preocupes, que ahora la buscamos nosotros por aquí. Y nos gustaría saber a quién se la quieres dedicar. Él sale cantando con un piano, que sale como una bailarina. Sí. Vale, pues con todo esto que nos estás dando, con estas con estos datos. Mucho mi mujer. Vale, pues para ella va, ¿no? La canción. Sí. ¿Cómo se llama ella? Cristina. Cristina, bueno, pues de nuestra parte también para Cristina, de la tuya, por supuesto, y también para ti, de nuestra parte, Paco, sí, para que sigas siendo de esa forma y sigas efectivamente abriéndote a la gente, porque en definitiva vas a estar y vas a sentirte mucho mejor. Porque yo he sido camarero. ¿Has sido camarero antes también? Sí, hace 20 años llevé un bar allí. Entonces ya sabes lo que es el roce con la gente y estar ahí día tras día, ¿verdad? Sí. Bueno, pues amigo, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar a Pablo Alborán. Oye, mucho gusto. ¿Cuándo voy a salir hablando? Pues ahora, ¿puedes escucharme? Ahora te lo voy a decir yo fuera de antena. Vamos a seguir hablando tuyo, ¿vale, Paco? Vale. Venga, gracias. Hasta ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Pues escuchamos esa canción que nos pedía Paco. No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta para ver salir sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me aquella obsesión de tu corazón con mi corazón,

Continuamos con el espacio musical que nos trae Juan Sepúlveda todos los días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical en esta primera parte de nuestras secciones musicales que tenemos diariamente, que te entregamos de lunes a día viernes. Los martes solamente hacemos la excepción y estamos en este horario a las 10:30, pero los lunes, miércoles, jueves y viernes tenemos dos secciones musicales a través de UIT Radio Nacional, a las 10:30 y a las 11:30. En este programa de día jueves 19 de marzo del 2015, en la primera parte de nuestra sección musical, escuchamos a los madrileños Pereza. Tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Grupo o dúo musical, si lo prefieres, de rock y pop rock, que estuvieron ellos tocando y actuando desde el año 2001 al 2011 y que nacieron en el barrio de Alameda de Osuna, en Madrid. Pereza, entonces, nuestros invitados en esta primera parte de la sección musical de OIT Radio Nacional para la mañana del día jueves. Chorrada es buena para brindar, soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan. Que coleccionar a los pies de su cama eres algo que he olvidado ya. Ando silbando, me paro con la gente a charlar, me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música y me pongo a bailar. Flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Quiero volver a hablar de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Tipos que coleccionar a los pies de su cama. Es algo que he olvidado ya. A esta hora de la mañana y en nuestra primera parte de la sección musical de Oído Radio Nacional para la mañana del jueves, estamos escuchando a los madrileños Pereza, que fue un grupo musical de pop rock del año 2001 al 2011, que estuvieron tocando a nivel nacional e internacional y son originarios del barrio de la Alameda de Osuna en Madrid, compuesto por Rubén y Leiva. Rubén Pozo, nacido el año 1975, y José Miguel Conejo Leiva, nacido en 1980 respectivamente. Grabaron 6 discos: Pereza, Algo para Cantar, Animales, Los Amigos de los Animales, un disco recopilatorio publicado en el 2006 en el que se incluyen algunos de sus mejores temas y en el que han colaborado artistas de la talla de Amaral, Bumburi o Ariel Roth. A Aproximaciones, publicado en el verano de 2007, Aviones, publicado en agosto del 2009, y un último álbum recopilatorio en el que se incluyen además 2 discos inéditos: Mansa, Quiero Ser Una Estrella del Rock and Roll y Buenos Aires, grabado y editado en la Argentina. También editaron 2 DVD, el primero, Algo para Encantar, en el que se incluyen los videoclips de su disco anterior, Algo para Cantar, y algunos temas en directo, y Barcelona, un DVD con un concierto en directo en dicha ciudad, acompañado de un compact disc titulado Rarezas, en el que dan a conocer temas inéditos desde el inicio de la banda. Una mini biografía resumida de Pereza, este dúo grupo pop rock español nacido en Madrid, en el barrio Alameda de Osuna, que seguimos escuchando nuestra sección musical de OIT Radio Nacional. Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo, he estado tan solito hasta que te he encontrado. Y tocando en el telefonillo, me dices que aún te queda para un rato. Tómate tu tiempo, aún no ha anochecido. Yo te espero en casa, Paco. Y qué gusto da estar enamorado y pasear contigo del brazo. El tiempo, no hay nada como las noches de verano, no hay nada como las ganas que te tengo, noches en Siroco, terracita en Don Martín, y ese bar de Tirso que te gusta tanto a ti, por la espina dorsal de la Gran Vía, derrapa una sirena de la policía, y qué gusto da estar enamorado y pasear contigo del brazo. Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid. Mi piel necesita tu piel, mi boca necesita tu boca, dame de beber. Así hemos compartido estos minutos con esa mini biografía resumida de Pereza y por supuesto de la música de este grupo dúo de pop rock español nacido en Madrid, en el barrio Alameda de Osuna. Bailando, bailando. Rubén Pozo y Leiva, este último que ha seguido su carrera brillante como solista. Nos reencontramos en una hora más a las 11:30 aproximadamente en nuestra segunda parte de la sección musical de OIT Radio Nacional, donde nos visitará la cantante colombiana Shakira. Será hasta entonces. Eso que te gusta tanto a ti, por la espina dorsal de la Gran Vía, derrapa una sirena de la policía, y qué gusto da estar enamorado y pasear contigo del brazo. Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid. En OIT Radio, seguimos a tu lado. El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz.